Ayer se acuerdan que les contaba acerca de esta nota que ha presentado un conjunto de trabajadores y trabajadoras de Pedido Ya a la legislatura, pidiendo que finalmente no se reglamente la actividad laboral. Ellos sostienen que las lógicas de hoy en día les permite cierta flexibilidad en los horarios, que que la mayoría de ellos y ellas son estudiantes, en fin. Vamos a conversar acerca de este tema con Damián Mono Bustos, él es integrante de la COPECAD, la Cooperativa de Cadetes, para conocer cuál es su posicionamiento frente a este proyecto que intentará regular una actividad absolutamente precarizada. Muy buenos días, Damián, ¿cómo estás? Hola, Cintia, hola, Lautaro, buen día. Bien, ahí preocupado por la noticia y porque sean jóvenes los que estén pidiendo más precarización para nuestro sector. Uh-huh. Así que nada, es una mala noticia para ayer cuando me entero, me pongo a indagar a ver quién eran los chicos, y bueno, son todos estudiantes ahí de la facultad, pero ellos no desconocen el trabajo que venimos haciendo con un montón de compañeros y compañeras hace más de 20 años para tratar que nos reconozcan como trabajadores que somos. Uh-huh. Yo no me pongo en contra de ellos, porque ellos lo que están queriendo hacer es tener flexibilidad horaria a la hora de laburar y nada, pero ellos están estudiando para contador o para abogado y se quieren jubilar cuando se jubilen de abogado o de contador. Yo cuando me jubile me quiero jubilar de cadete. Entonces para eso estamos peleando hace un montón, para que nos reconozcan como trabajadores, para tener todos los servicios previsionales que tiene cualquier trabajador. Y esto surge porque en Buenos Aires, compañeros de San Martín, de Merlo, de Quilmes y de un montón de lugares del conurbano y de Capital también, se llevaron el proyecto ley que teníamos nosotros hace 10 años que lo presentamos en la Cámara de Diputados acá en La Pampa, y que Luciano el año pasado lo llevó a ordenanza municipal. De ahí desglosaron un montón de cuestiones, adaptándola al territorio allá en Buenos Aires, ¿no? Que allá en Buenos Aires hay más de 120.000 compañeros trabajando en las aplicaciones. Uh-huh. Entonces, la realidad allá era totalmente distinta. Y Plaini, un diputado por la provincia de Buenos Aires, hace un par de semanas ya, organizaron una mesa de trabajo donde empezaron a tratar la ley esta provincial en Buenos Aires, ahí en La Plata, en la legislatura, donde, bueno, yo también tenía que ir para exponer nuestra experiencia, pero bueno, lamentablemente por algunas cuestiones de agenda no pude ir, pero bueno, entonces se hizo como una bola donde sí atacaban fuertemente a las aplicaciones para que dejen de precarizar y de una vez por todas estas multinacionales se hagan cargo de sus trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Va por ese lado, ¿no? De regular para que haya también un registro de trabajadores de la moto, de delivery, de mandadero, de cadete, de mensajero, de lo que vos le fueras a llamar. Pero estamos re lejos todavía ¿no? Estamos en la lucha permanente para que tratar de que nos reconozcan como trabajadores y que estos pibes, viste, salgan con este comunicado, porque es un comunicado llevándole a los diputados provinciales acá para que no adhieran a un proyecto que muchos de ellos ya conocen, porque nosotros fuimos uno de los pioneros, pero bueno, se ve que acá también se cuesta un poco legislar para dar derecho a los trabajadores. Uh-huh. Ayer pensaba y decía yo, ¿no?, a nuestra audiencia, que ya que este conjunto de pibes y pibas laburantes de la bicicleta y de la moto se acercaron a la Cámara de Diputados, era la oportunidad también para que diputados y diputadas pudieran conversar y convencer a estos pibes y pibas que, que es lo mejor regular y no quedar a la deriva de una aplicación que no se responsabiliza absolutamente de nada lo que le suceda al laburante. No, bueno, y sí, mirá, con la presión de esto de la ley provincial que va a salir en Buenos Aires, que viste que, bueno, Buenos Aires tiene la gran mayoría de aplicaciones de todos, uh-huh, los colores que vos, claro, te imagines, de pibe con una caja en la espalda, a la semana pusieron un seguro de vida, porque no tenían seguro de vida. No tenían seguro de vida. El pibe se moría en la bicicleta, la piba se moría en la bicicleta y no te mandaban ni que descanse en paz a la familia, ¿viste? Claro. Es una desidia, pero que sabemos cómo son las multinacionales, sabemos cómo son esta forma de precarizar nuestro trabajo, de sálvese uno solo y que vos sos tu emprendedor y que vamos con esa, ¿viste? Y bueno, y acá en la ciudad también estamos luchando por eso, pues se aprobó la ordenanza, pero ¿cómo hacés vos como municipio para decirle a esta multinacional que atiende por una nube, che, fija un domicilio legal porque acá los pibes de la cooperativa pagan impuestos municipales, pagan una tasa municipal, la guita la dejan acá y vos que sos una multinacional te la llevas toda afuera y no sos capaz de pagar un alquiler, una tasa municipal, el vecino no tiene dónde reclamar si le pasa algo con algún cadete de pedido ya? Entonces, viste, estamos corriendo en desventaja. Es hora de que también ellos, viste, pongan un poco de buena voluntad y funcione como tiene que funcionar. Bueno, por ahí para que se entienda de qué estamos hablando, ¿cómo es la condición laboral de todos los días, quizás también salarial, de alguien que trabaja en un sistema cooperativo, como es el caso de la COPECAD, respecto de un trabajador o trabajadora de PedidosYa o alguna de las plataformas? ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, la diferencia es que nosotros, en realidad, tenemos un reglamento interno como cooperativa donde fijamos un horario establecido para que el cliente, el vecino, sepa en qué horario nuestros servicios van a estar a disposición. En ese horario de servicio nosotros hacemos una ronda rotativa de no de más de 8 horas de compañero arriba de la moto, con horarios rotativos, y no repartimos excedentes, solamente pagamos una cuota social que con eso mantenemos todos los servicios previsionales que tiene el compañero, su monotributo, su seguro de vida, el seguro de la moto, todo eso dentro se hace cargo la cooperativa, ¿no? Uh-huh. De que el compañero solamente tenga que llevarse la guita que hace en el día, porque no distribuimos la riqueza como en alguna otra cooperativa. Tenemos un reglamento interno que vos donde más viaje haces va a ganar, ¿no? Pero tratamos, el telefonista o la telefonista trata de ser equitativo o es equitativa. De distribuir el laburo porque somos todos compañeros y compañeras, ¿viste? Trabajamos de una forma más humanizada, no nos carancheamos. Eso sigue pasando en las cadeterías, sigue pasando, porque en las cadeterías normales vos vas y te sacan el 40% de lo que hiciste. O sea, si hiciste 5 lucas y le tenés que dejar 1.500 o 2.000 mangos al dueño de la empresa, ¿viste? Y precarizándote también, porque acá hablamos de PedidosYa, pero también, ¿viste? Tenemos que hacer una autocrítica y decir que acá todavía en la ciudad están precarizando todas las cadeterías, salvo una o dos, a todos los trabajadores y trabajadoras. Así que, viste, miramos un poco a las aplicaciones y a las multinacionales, pero también tenemos que ordenar nuestro mapa, rancho. Sí, acá el mapa en el interno. Sí. Y un cadete de la COPECAD, en promedio, ¿cuánto puede ganar por día respecto de alguien que trabaja en una aplicación? Porque eso también hay que decirlo, quizás se vuelve más interesante, más allá de las condiciones laborales, apostar a un sistema solidario y cooperativo que trabajar para una multinacional. Mira, nosotros nos tiramos manteca al techo, pero te puedo asegurar que después de la pandemia nos quedaron muchísimos clientes y un compañero trabajando las 8 horas. Porque también sentimos el cuánto le dura la guita en el bolsillo a la gente. Claro. O sea, nosotros sabemos que la gente cobra ahora y bueno, muchachos, metémosle que son 15 días cuando mucho que le dura la guita a la gente, que te manda a comprar esto, que te manda a comprar lo otro, pagamos el impuesto y un promedio de 12.000 pesos por día. 12.000, está entre 12.000, 10.000 pesos, depende cómo lo labures. Y que afloja la segunda quincena un poquito. Y afloja un poco la segunda quincena, que se te baja un 7, un 8, pero redondea un básico de 200.000, por ahí. Por ahí estamos, sí, no más de eso. Pero un poco más, depende también, porque también nuestra cooperativa agarra trabajo de ponerse, viene el Banco de la Pampa y te dice, necesito que me repartan todos estos fichos del compre, no sé qué, ahorre, vuelta a la escuela, vuelta al colegio. Entonces son todos esos cosas que incrementan y ahí se reparte equitativamente con los compañeros que ya lo vienen haciendo, que son responsables, entonces ahí eso se le incrementa un poco más el salario. Pero tiene que ver con el esfuerzo que hacemos todos, ¿no? Claro. Acá, viste, el que viene a negociar y se siente y no quiere salir a trabajar en la motita porque está cómodo en la cooperativa, porque tenemos un espacio físico donde tenemos un baño, tenemos sillones, tenemos una pava eléctrica, un lugar cómodo, que cosa que otros no tienen, por ejemplo, los pibes de PedidosYa, que vos lo ves que andan sentados en cualquier lado, en la calle. Claro, y ahora se viene el frío, viste, y es inhumano por donde lo mire. Y tienen guita, porque decime vos, Cintia, Lautaro, si no tiene guita, termina un partido de fútbol, te parece el partido del jugador pedido ya. Claro. Entonces, viste, no ser malo, viste. Claro, y a no mí ser me, malo parece, y... me parece sí. Mono que poder traducir esto, que poder contar cómo se trabaja, que sea una opción de vida, una opción económica, una opción solidaria, y poder, sobre todo, transmitírselo a los jóvenes que están buscando un trabajo para poder sostenerse, es lo más importante. Y el laburo por ahí boca a boca, el laburo de comunicación, debe ser central. Por eso está bueno que hablemos de guita, hablemos de números, hablemos de condiciones laborales, hablemos de tener un lugar para descansar, para encontrarse con el compañero, para charlar, para tener un espacio, bueno, de diálogo, de construcción. Es lo que debe poder mostrar la COPECAD. Y que por ahí pasa desapercibido y que solamente tenemos a una persona con un chaleco arriba de una moto. No solamente son gente que lleva cosas de un punto A a un punto B, sino que también hay una construcción comunitaria, cooperativa, que la sociedad debería comprenderlo. Y ese es el trabajo que hacemos todos los días, Lautaro. Y vos sabés que a veces remando fuerte y vas consiguiendo cosas. Con Javier la otra vuelta nos tocó con un compañero ir a dar una charla al ITE, que es un instituto que enseña administración escolar, administración de empresas y todo eso, que son pibes que están entre 24 y 40 años que tienen ganas de ir a estudiar ahí, ¿viste? Porque quieren ir a estudiar. Y fuimos a hablar de cooperativas de trabajo. Y podés creer que no conocían a la Cooperativa Popular de Electricidad, a nosotros que andábamos en la calle con los pinitos, y a Visión 7, pero no sabía ni qué vendía Visión 7 ni qué tenía. Claro. Y acá en Santa Rosa somos 31 cooperativas de trabajo que tenemos unos productos hermosos y que no lo conocen. Y eran 60 pibes y pibas, ¿viste? Y gente adulta que vos decís, loco, estamos acá, hola. Entonces también hace falta que el Estado, a estas pymes chiquititas, empresas, las empiece a ayudar con difusión, ¿viste? O la municipalidad, mirá, necesito arreglar el comedor acá de Villa Parque que se le rompió, y están los pibes allá de Hornero Construcciones, una cooperativa de trabajo que me haga. Y la guita se queda acá, la autora. Y la verdad que trabajar en una cooperativa es lo mejor que va a pasar en estos tiempos donde el laburo se está achicando, vos ves que cada vez menos, el trabajo asociativo y humanizado creo que va a primordiar, y bueno, estaría bueno que se hagan eco los funcionarios y todo eso. Gracias, Mono, por esta conversación, por esta educación, porque no hay muchísimos aspectos que se nos pierden y que está buenísimo conocerlos. Así que, bueno, a disposición siempre Radio Kermés para la COPECAD. Bueno, gracias a ustedes por ser la radio comunitaria y solidaria. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Bueno, chau. Paso.